10 de la mañana, 9 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Estoy complicada porque di vuelta un montón de cosas y me está persiguiendo Felipe Matamala, pero no importa que me persiga, que haga lo que quiera. No me importa porque yo ya estoy en contacto con Miguel Roth. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Bien, Miguel. ¿Cómo está Santa Teresa? Bien, ¿no? ¿Cómo está Colonia Santa Teresa? A ver. Muy bien, muy bien. Ahora disfrutando de una mañana soleada. No puedo decir cálida, pero por lo menos está soleado y no está ventoso, cosa que estos días lo tuvimos complicado porque estaba muy ventoso. Qué mal nos ha tratado el viento y el frío de los pampeanos, ¿eh? La verdad que no nos ha dado tregua. A ver, sin piedad, y decímelo sin piedad, ¿qué hiciste que se te dio por escribir un libro con ese título, Miguel? Bien, sin piedad es un conjunto de crónicas, es un libro de no ficción. Cuando decimos que es non-fiction o no ficción es porque está basado en hechos reales, son crónicas de diferentes viajes a través de toda Sudamérica. Fueron viajes que se fueron dando a través de varios años, más de una década, en los que fui retratando de alguna manera los encuentros que tuve en el camino a partir de mi trabajo. Yo trabajo como periodista y como realizador audiovisual, especialmente con un foco puesto en coberturas. Esa fue la especialización dentro de la rama del periodismo, coberturas de situaciones críticas, de conflictos y de desastres, y la respuesta humanitaria a los desastres, ¿no?, y a las crisis que se van dando a lo largo y a lo ancho de toda Sudamérica. Y en el camino me fui encontrando con un montón de vecinos de diferentes lugares que tenían un montón de historias con puntos en común, y eso a mí me sorprendió, me llenó de emoción y al mismo tiempo también agradecía un montón esos encuentros porque me elegían como testigo de alguna forma y me contaban en intimidad lo que a ellos les preocupaba, lo que a ellos los conmovía también. Y más allá de las instancias críticas en las que muchos de ellos fueron retratados a lo largo del libro, creo que se fueron abriendo preguntas, ¿no? Por eso también es el título, porque, claro, me tocaba hacer coberturas de agencias humanitarias, de las respuestas humanitarias a los desastres, y aparecieron estas preguntas, ¿no? Si la caridad, si la fe pueden convertirse de alguna manera en un producto de mercado, y si ser bien intencionado es suficiente motivo para ayudar a los demás o no, si con ser... Si con tener una buena intención alcanza, ¿no? Digo, cuando nos toca dar una mano por ahí en algún momento donde otra persona está sufriendo, digo, bueno, quiero ayudar. Y esa buena intención alcanza para ayudar o no. Y me comencé a preguntar más y más a partir de esos encuentros con diferentes personas de todo el continente, si qué era lo que nos conmovía a los sudamericanos, ¿no? O qué nos hace compasivos. Y si podría llegar a hacer daño nuestra buena intención, la bondad, ¿no? Uh-huh. Por eso desde ahí, desde esos encuentros, desde esas reflexiones y las crónicas, surge el título. Miguel, yo digo que es, no sé si será en todo el mundo. Yo no he tenido la posibilidad de salir a hacer algunas andanzas y conocer otras culturas y otras costumbres. Que sean las que sean, son enriquecedoras, no me cabe la menor duda. En todo este camino que vos me relatás y que me contás, ¿qué extrañaste de nuestra Pampa, de nuestra Argentina? Y de todos esos lugares que recorriste, ¿hubo alguno donde dijiste, este es el lugar donde yo quiero vivir porque esta es la sociedad o la comunidad que quiero? Son buenas tus preguntas. Mirá, yo nací en el sur. Pasé mi infancia en el norte de la Patagonia, digo, porque nos movíamos también entre Villa La Angostura, Ñirihuau, que es un paraje, San Carlos de Bariloche, mi familia es de allá, y también tengo parte de mi familia que es pampeana. Entonces nos íbamos moviendo, y de ahí también viene esto de algún rasgo, creo, nómade, y ya desde la adolescencia también con muchos viajes, y hace unos 4 años estamos viviendo acá en Colonia Santa Teresa con mi familia, con mi compañera y 2 pequeños, y también nos hemos ido moviendo a lo largo de los años, y encontramos que este lugar, que ya lo conocíamos porque teníamos a mi abuelita viviendo por aquí cerca, en Guatraché, encontramos que este era un lugar apacible que nos permitía vivir aquello que también estábamos buscando, ¿no? Que era un espacio de seguridad y en el que los niños pudieran vivir su infancia con esa tranquilidad que permite los pueblos, ¿no? Sin dejar de tener ese contacto también con lo urbano y con los viajes, con esas experiencias en lo posible, pero en la apacibilidad que da un pueblo. Y lo encontramos por acá, cuando si tengo que responder esa segunda pregunta, recorriendo el mundo, ¿qué lugar? Bueno, hay muchos lugares y cada lugar tiene un rincón, cada país, cada región tiene un rincón donde uno podría decir tranquilamente, yo me quedo acá, ¿no? Uh-huh. Había escuchado en algún momento una obra, había leído también una obra de Thoreau, un gran pensador, en el que él decía, allí donde vayas, vas a estar. Entonces, más allá del entorno y del paisaje, creo que al lugar lo hace mucho uno, ¿no? Y sí, viajando, por ahí uno, claro, extraña mucho cuando le toca estar un tiempo extenso fuera de su terruño, más allá del país. Yo creo que hay ciertas costumbres que se extrañan, y suele pasar con el argentino promedio, que lo que por ahí extraña es el encuentro, ¿no? Cotidiano, en intimidad, en confianza con el otro, de compartir unos mates y esas charlas prolongadas sin apuro, que se dan mucho en los pueblos también, ¿no? Que no se han perdido. A veces en la ciudad tienden a complicarnos ahí los tiempos, la exposición a lo mediático y a lo inmediato y a lo apurado. Por ahí en los pueblos todavía se dan esos momentos, ¿no? Donde uno sale, por ahí va a comprar algo para preparar algo y te cruzas con un vecino y ya estás ahí media hora conversando y te ceba un mate. Y esas cosas en otros lugares se viven de otra manera. No digo que no se vivan, se viven de otra forma. Tal vez no con un mate, pero sí con alguna bebida fresca, o bueno, en otros lugares que son más fríos también, con un té, que es como una costumbre, ¿no? Y esos espacios, esos momentos de encuentro son bellísimos. Si uno se dispone, encuentra un montón de puntos en común que nos permiten disfrutar también el encuentro. La verdad, creo que eso también, de alguna forma, creo que eso aparece en el libro, ¿no? Es que sí, me parece, por lo que vos me contabas, eso, que hay una cuestión de búsqueda, o de por lo menos un sentido de comunidad en tu andar, que es importante, o yo digo, por allí, porque para mí fue importante. Yo la única vez que me fui de La Pampa fue cuando me fui a estudiar, y lo que extrañé sí, fue eso, la puerta del vecino abierta, donde yo entraba como tal si cual fuera mi casa, y ese sentido de comunidad que me daba, por un lado, afecto, y por otro lado me hacía sentir hasta segura, y lo extrañé mucho cuando me fui a estudiar. Entonces me imagino que uno a donde va sintiendo esas cosas y va buscando y va viendo qué comunidad es más amena, más fría, sí, más cálida. Pasa que, así como lo estás describiendo vos, a mí también de alguna forma me sucedió, vuelvo a decir, tal vez desde, no tanto por las fronteras en sí, que yo las concibo como un límite que hemos creado artificialmente los humanos, ¿no? Creo que más allá de los países, es una cuestión de, sí, lo urbano y lo rural, si se quiere, y ahí sí notaba algunas diferencias más, ¿no? Digo, es un poco más complicado, me ha pasado, y también aparece retratado en el libro, descrito, en contextos de megaciudades o de grandes ciudades, es un poco más complejo establecer ese vínculo, ¿no? Más si uno no tiene tanto tiempo para estar ahí, o ha sucedido alguna situación muy crítica, o está en un conflicto, o un desastre, claro, hay muchas sensibilidades y a veces es más complicado establecer el vínculo que te permite encontrarte con el otro, hablar, conocer su historia y a partir de ahí poder narrarla, ¿no? Uh-huh. Porque también está esto, ¿no? Yo concibo el periodismo no como que somos la voz de los sin voz, sino que en todo caso tenemos la oportunidad de ser testigos de esas experiencias de vida y transformarnos en un elemento de difusión, en un amplificador de esa voz que muchas veces quedan marginadas, que son silenciadas, ¿no? Historias que valen la pena conocer, que son de resiliencia, de una resistencia a situaciones muy hostiles, como las que nos toca vivir, y que está bueno conocerlas, ¿no? Uh-huh. Así es. Migue, no quiero despedirte sin que hagas la invitación oficial para la presentación del libro. Día, lugar, hora, cupo, protocolo, todo. Dale, buenísimo. Sí, va a ser la presentación del libro Sin Piedad este sábado 28 a las 7:30 p.m. puntual en el MedaSur, que es el centro de convenciones, de presentaciones que tenemos en la Pampa, que es tan bonito, ahí en Santa Rosa, a las 7:30 p.m. este sábado. Es una entrada libre y gratuita. Ahí van a tener la oportunidad de ver una exposición fotoperiodística también de algunos de los trabajos que he realizado, va a haber unas proyecciones también y vamos a tener una oportunidad de encontrarnos, de conversar con otros colegas, periodistas, amigos también y con quienes asistan. Vuelvo a decir, sí, hay aforo, tenemos espacio, así que es cuestión de inscribirse, preinscribirse. Vamos a compartir, ya están en las redes sociales, se está publicando el enlace de un formulario para completar, poner sus datos de quiénes van a ir y con quiénes van a ir. Así que este sábado, ahí les pasamos el enlace también para que ustedes lo puedan tener a mano, este uh-huh, sábado a las 7:30 p.m. puntual, entrada libre gratuita ahí en el MedaSur. Perfecto. Migue, todo el éxito, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la oportunidad. Un abrazo.